cantan las burbujas, alegres y chispeantes, de la Coca-Cola deliciosa y refrescante. Cantan las burbujas de la Coca-Cola, cosa que deleita y nos habla de amistad. Cantan las burbujas, alegres y chispeantes, de la Coca-Cola deliciosa y refrescante. Deliciosa, refrescante, Coca-Cola. Montevideo Refresco Sociedad Anónima, embotelladora autorizada de la deliciosa y refrescante Coca-Cola, presenta... Senda de Estrellas 1956. Que se ilumina otra vez con la voz que trae en sus cantares el corazón de México. Es el señor de la canción ranchera, Miguel Aceves Mejía. Si no estás comprometida. Querido público, muy buenas noches. Encantado estar nuevamente con ustedes a través de las ondas de Radio Carve. Y para iniciar nuestra actuación de esta noche memorable, ya que es un día patrio para ustedes, los uruguayos, y nosotros los mexicanos que nos encontramos aquí, estamos con ustedes y les damos un fuerte apretón de manos, tanto un servidor de ustedes como el famosísimo Mariachi Vargas de Tecatitlán, los mexicanos que estamos aquí. Los felicitamos por ser este uno de los días más grandes de la historia de la República Oriental del Uruguay. Y para ustedes, para todos ustedes, la preciosa canción tipo huapango del gran compositor Rubén Fuentes, titulada Tres Consejos. Silvestre, Y aquel que no llega consejos nunca viejo llegará. Si rasuran al vecino con tu barba remojar, el amor es muy bonito, no se le puede negar. Pero dalo poquito a poquito y nunca se acabará. El amor es muy bonito, no se le puede negar. Pero dalo poquito a poquito y nunca se acabará. Así canta México en senda de estrellas. Miguel Aceves Mejía con el famoso Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta que conduce el compositor y director Rubén Fuentes ha ofrecido el primer éxito de esta nueva noche de cantares. Tres consejos. Y para la pausa amable, es único el delicioso sabor de Coca-Cola. Todos lo saben y reconocen. Es mejor. Es Coca-Cola. Miguel Aceves Mejía nació en Chihuahua, creció entre el pueblo y allí aprendió a sentir, a soñar y a cantar con el alma. Por eso él sabe cómo es capaz de amar un charro y cómo es capaz de ahogar en un tequila la amargura de un desengaño. Que enciendan su música los mariachis y que resuene la orquesta para que la voz de Miguel Aceves Mejía, corazón y sentimiento de México, cante las penas que le produjo ella. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que en vida me perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Mis mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse. Cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su En la voz de Miguel Aceves Mejía llegó a Senda de Estrellas la canción ranchera Ella. Ay, ¿por qué serán tan ingratas las mujeres? Oiga, no hable mal de las mujeres, Cabot, ¿eh? Ah, no, ¿y cómo no voy a hablar, eh? Ya escuchó la canción, uno les ruega, les suplica y nada. Tienen el corazón cerrado con 7 llaves. Sí. Y por favor, ¿eh? No se me ponga fufurufa. ¿Fufu qué? ¿Cómo fufu qué? Fufurufa. O sea, retobada, moscada. ¿No ve que estoy hablando en charro yo? Ah, ya veo. Sí. Me lo enseñó Miguel Aceves Mejía, sí. Mire, en realidad no lo veo a usted haciéndose en charro, ¿y el sombrero? ¿No me ayuda? No, yo se lo tengo. Así que, por favor, dejen pasar a las mujeres y al fufurupo y que siga la fiesta mexicana, ¿sí? Bueno, que siga entonces con música de mariachis, mensajeros del arte popular del México lindo. Con su vestimenta multicolor y haciendo sonar violines y guitarrones, el conjunto del famoso Mariachi Vargas de Tecalitlán en una estampa de típico sabor, el Perico Loro. En las mañanas le llevaba de comer. Yo tenía un perico loro que cantaba en el vergel. Mi Juanita en las mañanas le llevaba de comer. Juanita lo ha llorado, porque tenía el pico de oro y el copete colorado. El perico se murió, mi Juanita lo ha llorado, porque tenía el pico de oro y el copete colorado. Adiós, mi Juanita linda, ¿hasta cuándo volverás? Mi Juanita se embarcó en el puerto de San Blas. Adiós, mi Juanita linda, ¿hasta cuándo volverás? ¡Esto cansado, no chicos, vale! Y abandonado, sin consuelo y sin amor, siento que muere de pena mi marchito corazón. Solito y abandonado, sin consuelo y sin amor, siento que muere de pena mi marchito corazón. No bien que quedas tan chato, no más que resuelve bien. En Senda de Estrellas, el famoso Mariachi Vargas de Tecalitlán termina de ofrecer una estampa de típico sabor mexicano, el Perico Loro. Los admiradores de Miguel Aceves Mejía pueden pedir fotos autografiadas del astro escribiendo a esta dirección: Montevideo Refrescos, embotelladora de Coca-Cola, calle Doctor Enrique Puey, 2330. Y pongan en una esquina del sobre, para Miguel Aceves Mejía. Aquí en nuestro escenario, Miguel Aceves Mejía es la estampa clásica del charro, con su traje característico, el típico sombrero de grandes alas, en las caderas un ancho cinto de plata y desde luego el revólver, compañero inseparable del charro. Este tiene culata de plata y oro con incrustaciones de rubíes. Yo creo que si a uno lo mataran con uno de estos pistolotes, quedaría hasta contento, mire. Es un lujo. Sí, ¿verdad? En fin, bien plantado, encarnación viva del charro que hemos visto tantas veces en la pantalla, Miguel Aceves Mejía canta sus canciones en senda de estrellas. Esas que el público de América quiere y escucha entusiasmado. Aquí está la canción de uno de sus films, A los Cuatro Vientos. Quiero llorar, traigo sentimiento. Quiero gritar a los cuatro vientos que no soy nadie, que no soy nadie, que nada valgo sin tu querer. Quiero que sepas que ando llorando como los hombres no los borran. Quiero que sepas que estoy pagando con llanto amargo mi falso orgullo y mi vanidad. Dejen que el llanto me bañe el alma. No es que yo quiera sentirme un santo. Dejen llorar, yo no sé qué traigo. No sé qué traigo en el corazón. Quiero que sepas que al verte ajena mi falso orgullo se doblegó. Qué poco valgo sin tu cariño. Qué poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe el alma. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Quiero que sepas que al verte ajena mi falso orgullo se doblegó. Qué poco valgo sin tu cariño, qué poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe el Miguel Aceves Mejía termina de cantar uno de sus grandes sucesos, la canción A los Cuatro Vientos, del film del mismo título, protagonizado por el señor de la canción ranchera. La burbujeante frescura de Coca-Cola llena de alegría la amable pausa hogareña y surge espontánea la exclamación: ¡Es mejor! ¡Es Coca-Cola! Y ahora, en este encuentro con el alma de México en la voz de Miguel Aceves Mejía, otro cantar que el mismo Miguel se encargará de anunciar. Miguel, por favor. Gracias, querido amigo. Querido público, perdón. Es que la emoción de la canción anterior... Es que me gusta mucho esa canción, ¿sabes? Querido público, voy a interpretarles un precioso guapango del gran compositor Rubén Fuentes. Y que todos los caballeros asistentes a este estudio me han pedido que lo dedique a todas las damas, los acompañantes. Precisamente se trata de la canción titulada La Verdolaga. Cuando menos se lo piensa, se queda en el puro cuero. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante, y no volverlas a ver. ¡Oh, oh, oh! Son las mujeres, por mí, Dios. Pero cuando lo agarren a uno, o cabrestea a uno, o se ahorca. Por mí, Dios, sí, sí. No hay que estar comprometido en las cosas del querer. Solterazo con marido, siempre es buena la mujer, aunque me vea inocente en las cosas del amor. No me gusta lo corriente, consumo de lo mejor. En las cosas del amor. Los amores más bonitos son como la verdolaga. Nomás te pones tantito y crecen como una placa. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor. Que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó. Amigos, Miguel Aceves Mejía va a brindar a ustedes una nueva composición. Y aquí lo tenemos ya junto al micrófono para su anuncio. Miguel. Gracias, compañero. Querido público, ahora voy a interpretarles una preciosa canción de Tomasito Méndez, gran compositor de Cuatro Vientos y de otras muchas canciones muy bonitas, Curros y Paloma, y bueno, muchísimas canciones muy lindas, titulada Gorrioncillo Pecho Amarillo. ¡Uy! gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando, luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. ¡Ay, pajarillo! Gorrioncillo, pecho amarillo, no más de verte ya estoy llorando, porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando, luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. ¡Ay, pajarillo! Gorrioncillo, pecho amarillo, ya estoy llorando, porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. Desde México trajo su abrazo de cantares Miguel Aceves Mejía con el famoso Mariachi Vargas de Tecalitlán y orquesta conducida por el compositor y director Rubén Puente. Querido público, muy buenas noches. Y los invito para que pongan su radio receptor o para que estén aquí con nosotros. Puedan entrar y a los que les dé paso la Coca-Cola para que estén con nosotros el viernes de esta semana en punto de las 9:30 de la noche. Muy buenas noches y que Dios sea con ustedes. Los invitamos a para el viernes a las 21:30 en nombre de Montevideo Refresco Sociedad Anónima, embotelladora autorizada de la deliciosa y refrescante Coca-Cola. Cuando vuelva por senda de estrellas el señor de la canción ranchera, Miguel Aceves Mejía. Cantan las burbujas alegres y chispeantes de la Coca-Cola deliciosa y refrescante. Cantan las burbujas de la Coca-Cola, pausa que deleita y nos habla de amistad. Cantan las burbujas alegres y chispeantes de la Coca-Cola deliciosa y refrescante. Deliciosa, refrescante, Coca-Cola.